Pues bueno, yo quería como proponer algo más, tal vez no tan coyuntural, pero sí a largo plazo, que sería como que es necesario que hagamos una escuelita de comunicación, ¿no? Yo creo que ahora que subimos por ahí por otros rumbos, creo que es bien importante poder tener como un espacio donde podamos como compartir el conocimiento, pero que sea como más, o sea, los tejemedios son también como bien importantes, ¿no? Porque vamos a las comunidades, compartimos el conocimiento allá, nos articulamos y eso ha sido como bien, bien, bien importante, ¿no? Pero creo que aquí en la ciudad ahora, en los últimos años, también ha habido como mucha banda, yo he visto en las marchas mucha banda que está coberturando, ¿no? Y que finalmente son como banda que no pertenecen a un colectivo o realmente están ahí porque realmente necesitan como ver la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, siento y creo que sería bien importante y sería como bien bonito también tener una escuela de la comunicación, de comunicación popular aquí en la Ciudad de México, que se hiciera como cada año o cada medio año y que podíamos como participar todas y todos nosotros, ¿no? Creo que yo venía con esa idea de proponer, ¿no? Creo que hay como la iniciativa ya aquí en el Zapata Vive, esta primera mitad de año hicimos unos talleres que no fueron tan populares. Pero bueno, ahí está también la iniciativa y venimos y lo hicimos, ¿no? Y a pesar que teníamos como dos o tres personas que venían, pues también lo hicimos, ¿no? O sea, y no nos agüitamos, ¿no? Porque también, pues somos personas que nos late, ¿no? Como compartir el conocimiento, pero creo que una escuelita, ¿no? Como tal, ¿no? Con una visión, una cuestión como pedagógica, también podría funcionar bien chido, ¿no? Fotografía, radio, video. No, o sea, también creo que hay como para tela de dónde cortar, ¿no? Como para poder hacer una escuelita de comunicación popular en la ciudad, inclusive invitar bandas de otros estados, pero también continuar con la cuestión de los tejemedios, ¿no? Creo que ahora no quiero embarcar aquí a Sahui, pero sería chido pensar en un tejemedios en Huajuapan, ¿no? Para apoyar ahí a la banda, ¿no? Sería también muy chido, ¿no? Sería un parísimo para nosotros, ¿no? O sea, en serio, que más bien, pues ustedes que nos apoyen, ¿no? Nosotros ya platicamos un poquito con los compas de allá. Creo que sí nos aventamos un tiro así para poder, ya vimos el de Nochixtlán cómo lo hicieron, el del Codedi. Ya más o menos tenemos una idea y igual a nosotros nos gustaría mucho porque así también la sociedad de Huajuapan y el mismo estado va a entender que no estamos solos, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo, aunque Derechos Humanos y Artículo 19 nos esté respaldando en los hostigamientos, pero cuando ven que hay una red de radios, pues ya la piensan para tocar a la gente, ¿no? Entonces, sí, serviría mucho si ustedes con gusto, bienvenidos a Huajuapan. Pues bueno. Bueno, para concluir mi participación, pues creo que es bien, creo que todos estamos como en el mismo canal, ¿no? Creo que sí debemos de poder tener la capacidad de que si nos tocan a una o a uno, creo que, digo, desafortunadamente si alguien nos quiere como asesinar o desaparecer, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero creo que lo que sí podemos hacer es que el costo político sea alto, ¿no? Que sí pasen cosas, ¿no? Cuando pase eso, ¿no? Y creo que debemos de apostar, aunque sea nuestra única carta, ¿no? Ojalá pudiéramos como pensar de que no pasara nada de eso, ¿no? Pero pues están pasando esas cosas y creo que lo que decía la banda de la Que, ¿no? Que cuando nos suceda, cuando haya represión, sí tengamos como la capacidad de una respuesta fuerte, ¿no? En contra del Estado y que haya una exigencia pues unificada, ¿no? Ahora con lo del compa Chava, creo que faltó ahí más seguimiento. Muchos de nosotros tratamos de darle seguimiento al caso, pero finalmente, pues también con las dinámicas de la situación del contexto, pues ya no pudimos hacerlo, ¿no? Yo me voy enterando de que al final fue liberado este policía, ¿no? Y pues es triste porque finalmente, ¿dónde está la comunicación? ¿Dónde está la articulación, ¿no? Creo que es algo que debemos de estar como conscientes y poder arreglar también esa situación, ¿no? Gracias. Gracias.